En la frontera entre Venezuela y Colombia hay una capilla pequeña. Un domingo, cuando ya estaba comenzada la misa, un grupo de guerrilleros armados con ametralladoras irrumpieron violentamente en la iglesia. Nadie se movió en el templo porque estaban acostumbrados a esta clase de sorpresas. Solían ser unos momentos tensos y desagradables, pero nadie había resultado herido hasta entonces. Sin embargo, tanto el sacerdote como los asistentes presintieron que esta vez algo iba a ser distinto. Sin decir una palabra, tres o cuatro guerrilleros subieron hasta el altar y arrastraron al sacerdote fuera de la capilla. Mientras tanto, el más corpulento entre ellos, que era claramente el cabecilla, se dirigió a la gente con voz retumbante. Dijo: "Los que sean creyentes, que se levanten". Se hizo un tenso silencio, nadie movió un músculo, estaban paralizados por el miedo. Por fin, un hombre se puso en pie, se encaró con el cabecilla y dijo simplemente: "Yo amo a Jesús y lo sigo". Esta vez no hubo ninguna pausa. De inmediato, cuatro guerrilleros cayeron sobre él y lo sacaron para ejecutarlo. Uno a uno, despacio pero con determinación, fueron levantándose los allí congregados y cada uno a su modo proclamaron su fe en Jesucristo. Cada confesión era seguida por el traqueteo de las ametralladoras afuera, rompiendo el silencio que reinaba en la pequeña capilla. Solamente unos pocos permanecían sentados. El robusto cabecilla los increpó con menosprecio: "Fuera, no tienen ningún derecho a estar aquí". Al salir afuera, temblando de pánico, no podían creer sus ojos. El sacerdote y todos los que se habían levantado a proclamar su fe estaban allí esperando. El comandante, con su voz ronca y fuerte, indicó al sacerdote que volviera a continuar la misa con sus fieles, entre comillas. Una vez que hubieron entrado de vuelta, se dirigió a los que habían permanecido sentados y les dijo: "No se acerquen a esta iglesia hasta que tengan el coraje de confesar en público sus creencias y convicciones". Dio entonces media vuelta y todos los guerrilleros le siguieron a esconderse de nuevo en la selva. Esto me hizo pensar en algunas cosas que leí en un libro muy interesante que me obsequiaron hace un tiempo. Es de Ediciones Destino. La autora es Pilar Rahola. Tiene varios premios internacionales por su lucha en favor de los derechos humanos. Se titula el libro SOS Cristianos. Habla de la persecución que siguen padeciendo los judíos, el Islam, los cristianos. Cita lo que dijo el Papa Francisco en una entrevista concedida a La Vanguardia en el 2014, la frase: estoy convencido de que la persecución contra los cristianos hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Al final del libro habla de presentar el cristianismo como en sus orígenes. En la página 445 escribió: el cristianismo tiene que desarrollar un trabajo de realismo, reanudar el contacto con el pulso del momento en el que vive, comprometerse con los problemas más acuciantes de la sociedad actual. En palabras de Julián Carrón, el cristianismo seguirá siendo interesante para las personas de nuestro tiempo si se propone como era en sus orígenes, un acontecimiento, una presencia real, tangible, perceptible, visible. Ahí termina la cita de Carrón y continúa escribiendo la autora del libro, remarcando una presencia que en la sociedad secular acostumbra a verse como una presencia intrusa. El reto es, pues, conseguir que ética de la razón y ética de la fe coexistan para construir una ética global que nos sirva a todos. Y en este sentido, los mártires del siglo XXI son un ejemplo impresionante de esta acumulación de valores que, procediendo de la fe de unos cuantos, mejoran la sociedad de todos. Son la tolerancia frente a la intolerancia, la persistencia y el amor frente al odio, la vida frente a la muerte. Y termina escribiendo: es decir, la ética de la fe que camina de la mano de la ética de la razón, la complementa y la multiplica. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.